La muerte no nos vencerá, aunque nos levantemos con ella, aunque nos respire cerca, no nos vencerá. Aunque jueces y fiscales de saco y corbata, sedientos de odio, miserables ratas, no nos vencerá. Muerte que nos acompaña, que estás en las hojas que caen vencidas y alimentan el ser de nuestra Mapu. Muerte en los mares y bosques, que en los renuevos floreces una y mil veces, en pequeños peces como en jóvenes cipreses. Somos uno, somos vida y también somos muerte. Por eso, tan solo por eso, no nos vencerán. Mari Mari Compuché. Mari Mari Compuché. Bienvenido a este vuelo galáctico. Exacto, estamos acá en el bolsón a las orillas, a las faldas, al faldeo del Piltriquitrón. ¡Dile gas! Acá estamos precalentando motores. Totalmente. Y nuevamente. Acá, recién llegado de tierras las Quenches, el Penny Mate con nosotros. Arribando. Arribando. ¿Cómo sería viajar en canoa, no? Vos sabés que, mirá, me leíste la mente. Y porque ya estamos conectados. ¿Viste? Yo dije, wow, vino ahí en su canoa, en corriente arriba. ¿Cómo habrán hecho los antiguos? Contracorriente, mejor dicho. ¿No? En una canoa así, subir por el río Chubut. Sí, tiki, tiki. ¿Eh? Y bueno, cuando no estaba ahí la represa, ¿no? La Meguino. Hoy tenemos un programón, ¿eh? Prepárense. Bueno, muchas gracias, agradecido como siempre, Rumé Mañún, a todos los que nos están sintonizando. Por sus rucas, por la clásica radio a pilas, tal vez, enchufada. Algunos por internet. Radio Transitores, como le decían antes, también. Y bueno, muy agradecido de que estamos acá otra vez, de que hubo algún descanso, por así decirlo, ¿no? Pero sí. Estamos acá otra vez con muchas ganas, con muchas pilas, para... tener un kumé sungún, unas buenas conversas, un kumé nutram. Por eso hay teléfono también, 2944-802315, para que nos manden un mensaje. Y bueno, y que salga bonito este programa que siempre está hecho con el piuqué. Totalmente. Y tenemos un programón hoy. Y tratando de llevar un poco de Nehuen para estos tiempos aciagos. Nehuen en el sungún y Nehuen en la música también, ¿eh? Sí, ni hablar. Porque la música que traemos está súper seleccionada y bueno, y agradecido de que les encante o le bajen el volumen. Sí, también puede ser, vale. Bueno, ustedes ya se enteraron, estuve un tiempo afuera, acá estoy otra vez, y me han llegado algunos reclamos, yo lo tengo que decir así. Sí. Miren, voy a tomar un sorbo de mate. Desde acá no, desde acá, desde el aire al lado. ¿Cómo salió todo? ¿Cómo estuvo todo? Y estuvo, hicimos, sí, un par de programas, creo que alguno salió bueno de los que hicimos. Y como siempre, nosotros hacemos así, igual, vio que a veces le erramos. Se hace lo que se puede, qué sé yo, y bueno, por supuesto que faltaba magia, faltaban cosas, ¿no? Que, bueno, ahí... Son irreemplazables. Usted tiene un as ahí siempre guardado en ese saco negro que lleva puesto. Ahí está. Bueno, pero me comentaron de que no sé qué pasaba ahí. ¿Dónde está nuestra operadora? ¿Está por allá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Algo está viniendo. Se viene la Oper. Ella es nuestra operadora. La más querida de Factor Folil. Dueña de las mareas, eclipses y tormentas. Me dijeron que no tuvo cortina de inicio. Y está muy enojada. Prepárense, ¿eh? Y hagan poco. Hola. Mari Mari. Mari Mari, ¿cuánto tiempo? Taco y Fi. Me parece que le cambió la voz. Y lo ¿puede que, ser? Lo que pasa que hace un par de días que hubo un guineo y tripando. Ah, tiene la voz un poco más gutural, ¿puede ser? Puede ser. Creo que la temporada pasada, claro, en el antes del guineo, claro, venía con una voz más... agudita. Más lírica. ¿Cómo anduvo? Bien, ¿saben qué? La voz no deja de cambiar hasta más o menos promedio, dependiendo de cada persona, 30 años. ¿Hasta los 30 cambia la voz? O sea, cada vez cambia menos, pero hasta a los 30 promedio se termina de... definir. Claro. Oh, y estamos en eso. Y ojo que después también la voz, mira, viste, voz de viejito, de viejita, ya también empieza a cambiar para otro lado, digo. Sí, como que casi... Y aparte también te cambia, depende del día que tengas, si estás enojado, si andas triste, si andas cansado. Así que nunca tenés la voz igual al anterior día. Claro. Pero bueno, yo no sé si ahí quiere decirle edad o algo así, por los el cumpleaños. Del Cumé Tripantru. Claro. ¿Quién? Acá la Oper. Lo cumplió años. No digamos nada. Hace 2 días. Hace re poquito. Muy bien, también fue mi cumple. ¡Epa! Sí, festejamos, no sabes lo lindo. ¿Qué fecha exactamente? El 18. Mirá. Mi hermano el 21. No sé si nos estará escuchando ahí los hermanos. Mi hermana también el mismo día, 18, vamos a contar una historia. ¿18 intimidad. De agosto? Nacimos todos en agosto. Mirá. Y bueno, la ópera el 26 de agosto. Todos los parientes, ya me agarró calor. ¿El 26? Sí. ¡Qué bueno! Virgo. ¡Qué lindo! ¿Hubo torta? Hubo una especie de torta que llamaba turrón turco, que en realidad no es una torta. Rico. Muy rico. ¿Tiene que ver con mantecol? No, algo así. ¿El turrón? No. Tiene avena y cacao y galletitas de agua, tipo modo chocotorta. Se pone galletita de agua, avena y chocolate, galletita de agua y así. Parece que estaba muy bueno porque no trajo nada. Traje galletita. Parece que estaba muy bueno. Sí. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, feliz Cumé Tripantru. ¿Sí? Que cumplas mucho más. ¿Sí? Qué lindo, che, cumplir años. Eso es lo lindo del que tiene la vida, ¿no? Uno sigue cumpliendo, sigue avanzando, ¿eh? Todo esto, seguimos avanzando. Y bueno, y hay que aprovechar y disfrutar cada aniversario, por sobre todo, ¿no? Son fechas especiales y bueno, y todo es renuevo también. Así como dice su flyer que nos trajo, la muerte no nos vencerá. Ajá. ¿A qué...? Da nombre ahí al poema, al texto inicial, ¿no? Que calzó justito. Calzó justo. Con la música pusimos de inicio a un bandón que se llama Poseidótica. Uh-huh. Y le pegamos este texto que habla sobre su flyer, el que armó. Hay unas torres que se están prendiendo fuego. ¿Cómo es eso? Sí, es en realidad es una imagen de una obra literaria de Tolkien. Y detrás de esas puertas negras, ¿no? De las puertas negras de... Morannon, de las puertas negras de Mordor serían. Ah. Detrás de eso está el mal. Yo vi la película. Claro, bueno. Las tres. En la película, sí, ya no me acuerdo cuál, creo que la segunda o la tercera, más que nada la tercera, aparecen las puertas esas. Las puertas. Estas. Sí. Bueno, en la película no están iguales, pero es el concepto, ¿no? Son unas puertas en donde Del otro lado habita el mal, habita quienes planean la muerte, ¿no? Y por eso todos los logos de esas empresas que están ahí están de ese lado, ¿no? Están como en la parte del humo, en la parte de la contaminación. Hay, en la obra de Tolkien hay una crítica más o menos disimulada hacia el industrialismo, hacia todo lo que implica el progreso y la destrucción de la naturaleza, ¿no? Se ve claramente ahí en las dos torres, ¿no? Cuando el mago traidor hace desastres en el bosque, ¿no? De la Torre Blanca. Y bueno, y después ahí atacan los Ents, recuperan toda esa parte. Mirá, no, yo bueno. Le voy a decir la verdad, yo vi la película, las tres, se me parecen impresionantes en imágenes y en efectos y en monstruos y árboles que caminan, así. Pero no le presté tanta atención en esos detalles que dice usted. Estaría bueno volver a verla con otros ojos también, ¿no? ¿Usted quiere hablar algo? Llegaron radioparticipancias. Ah, antes, para que no nos vayamos, supongo que también vio Dune, la película. Sí, sí, también. Y ahí sí vi eso, ¿no? Sí. Como, es un peliculón también, me gusta mucho. Totalmente, y el libro es mejor todavía, el libro de Dune. Y sí, ahí hay una clara crítica al extractivismo. En este caso es sobre todo un planeta, ¿no? ¡Qué buena peli! Sí, sí, es una historia muy poderosa de las historias así con peso propio dentro de la ciencia ficción. Bueno, y están todas estas empresas acá. Sí. PAE. Está PAE, está Pan American Silver, por ahí no se lo reconoce. Mekorot. Con el martillito. Mekorot, que es la empresa estatal israelí. YPF. Está YPF, que es la empresa estatal argentina. Está Statkraft, que es la empresa de energía de Noruega, del estado de Noruego. ¿La de las represas? Sí, la de las represas de Pilmaiken. Es esa. Malditos asesinos. Está Techint, que es una de las empresas que está haciendo el fracking, y en este momento están ahí con todo el andamiaje queriendo perforar Mar y Menuco, ¿no? Ahí en la zona de cercana a Neuquén. Y están también asediando a varias comunidades, queriendo contaminar, no queriendo contaminar adrede, pero ellos saben que va a ocurrir toda esa zona, ¿no? Porque ya contaminaron la Napa haciendo fracking, y bueno, van a contaminar eso inevitablemente si se ponen a perforar ese lugar. Por eso toda la resistencia que hay en este momento en el valle y en la zona de Neuquén, para resistir y evitar que eso suceda, ¿no? En Mar y Menuco. Y después está nuestra conocida empresa local, Laderas, del Perito Moreno. Bueno, hay un par de laderas, sí. ¿No? Pero bueno. Nosotros explicamos todo este flyer porque este es un trabajo muy lindo y de imagen, es algo visual. Y también tiene algo acá abajo. ¿Qué es esto? También bueno. Es interesante cada cosa que pone usted acá. Ese es un barquito, ¿no? Es el gráfico de un barquito que representa al EZLN, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y dice en una parte 500 años resistiendo, y por un mundo en donde quepan muchos mundos, sus logos, sus lemas más famosos quizás. Y bueno, estuvimos durante los programas pasados, estuvimos hablando en varias oportunidades, incluso llegaron saludos desde allá, desde Chiapas, hacia Factor Folil y esta zona, y el pueblo mapuche en general también. Qué así lindo. Que bueno, venimos ahí armando una especie de diálogo con las tierras de Chiapas. Escuché algo acá, una tarde, en la radio, que hablaban con gente de otros pueblos también, hasta del África, ¿puede ser? ¿Era como algo muy internacional? Puede ser, ¿sí? Puede ser. Sí. Estaban los zapatistas y habían otros también, otros pueblos también. Sí, porque bueno, estuvimos compartiendo algunas cosas, materiales que llegaron de allá, gracias a que un compa de una radio de la red Enfoques, de la radio Quimunche, pudo viajar hasta Chiapas y desde allá hizo un laburo infernal y mandó un montón de materiales. Muy interesante. ¿Acá? Está también el reclamo por la aparición con vida de la papá y Julia Chunil Catricura. Seguimos reclamando. Estaba viendo que hoy acá me llegó un nuevo flyer y Hoy se cumplen 293 días de su desaparición, de su secuestro, podríamos decir. Y también ahí, y aparece en la imagen del flyer, también fue secuestrado su perro Cholito, ¿no? En ese momento. O sea, no quedó rastro de... Qué tremendo. Del... Y por último, acá también tiene otro sello también. Sí, ese es el... Es uno de los escudos de Pilmaiken Resiste, pidiendo que se vaya Statcraft. Y bueno, está el símbolo, ¿no? La estrella del pueblo Mapuche Tehuelche. Y hay una golondrina, porque, bueno, Pilmaiken, Mapuzungún, significa golondrina. Bueno. Entonces, es un río sagrado. Vamos a estar hablando de cosas que pasaron en los últimos días. Tremendos. Cosas muy tristes, muy duras, y cómo el poder aprovecha esas circunstancias funestas, trágicas, para querer sacar partido y echarle tierra a sus opositores políticos, que son en este caso quienes defienden ese territorio, ese río y todos los sitios ceremoniales que hay ahí en relación al Nien Quintuán. Sí. Así que vamos a estar hablando de eso. Eso es una pequeña intro nada más de lo que se viene en este Factor Folil número 64, me decía. Sí. Y otra cosa más, lo de la muerte no nos vencerá. Ellos en realidad tienen planes de muerte para nosotros, nosotras, nosotres y para los territorios. Es eso lo que planean. Básicamente, además, llenarse sus bolsillos, ¿no? Pero... La contracara de eso es a costa de nuestras vidas. Entonces, que tenemos que tener una posición muy clara y de decir, no, por acá no van a pasar, no nos van a matar, no vamos a permitir que maten la Ñuque Mapu, ni el agua, ni el Nienco, ni ningún Nien. Entonces, creo que esa es un poco la actitud que tienen en quienes resisten ahí en Pilmaiken. Y la actitud que tienen un montón de Pupeñi, Pulamien y defensores a lo largo y ancho de Huelmapu. Freddy, ¿qué hay, Oper? Hay dos radioparticipancias. ¡Vamos! ¿Qué dicen? Una dice: hola, buenas tardes. ¿Podrán pasar logos? Un abrazo. Muy bueno, se me viene como relámpagos en la oscuridad. No te rindas. ¿Cuándo fue? El programa pasado, ¿no? Pasamos uno. Acá, a pedido del público. Ah, sí, tiré algunas rolas, ¿eh? Sí, fue mi. Sé que estuve un poco alejado, pero algunas rolitas tiré. Vital esas rolas. Y después llegó otra que dice: hola, Factor Folil, soy Candela del Pinar. ¡Aguante la OPE! ¡Vamos! ¡Feliz cumple a ambos! Y una carita así con un gorrito así de cumpleañero y con una... Qué buena onda. Bueno, muchas gracias, sí. Y felicidades a todos los que cumplen año este mes, ¿no? Todos los cumpleaños que se vienen. ¡Aguante, Virgo! ¿Y de dónde más nos escuchan? Creo que nos están escuchando de Comodoro también, ¿eh? De la Ciudad de los Vientos. ¿Sí? Acá dice: les escuchamos desde Córdoba. Pasen algo de hermética. Bien, algo de hermética. Yo lo anoto ya mismo, sí, porque... Está todo anotado. Logos, me encanta. Hermética... Me encanta también. No sé si notaron el detalle en los flyers. Uh-huh. No dice horas con HS. Dice horas, pero hay una H mayúscula. Eso es por hermética. Qué detalle. Sépanlo. Qué detalle. El que quiera el flyer, trate de conseguirlo en las redes. Ahí ¿sí? está. Y también nos escuchan a través de la colectiva. Ah, qué bien. ¿Todavía nos escuchan? No se repitieron aún. ¿De cuál es esa? Una de las que está en la gran ciudad, ¿no? Está en la Futa Guarría. No la tenemos anotada acá, porque bueno, este cartel que tenemos acá son las radios de la red Enfoques, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tendríamos que tener otras radios hermanas, amigas, de otros territorios, como, no sé, Zumba la Turba, por ejemplo. Yo lo tiro a la cancha, ¿eh? No sé si me están escuchando en la Ciudad de los Vientos, pero se está pensando... Se está creando, se está cocinando un pequeño programa Lafkenche. ¡Qué buena! Así que qué buena. En una radio de allá, Radio Universidad, yo la tiro a la cancha. ¿Y qué? ¿Y lo podríamos retransmitir por acá? Sería hermoso. ¿Qué decís? Ya le tiré la idea, le dije. ¿Y les gustó? Sí. Así que lo vamos a quitar, ¿eh? Para que se pongan las pilas y se arme un programa Las Quenche y poder repetirlo, retransmitirlo acá. Qué bueno. En Alas, que siempre tiene toda la onda para las radios comunitarias, para los territorios. Acá llegó otra radio participante que dice: recién prendo la radio, aguante Factor. Acá escuchando desde la Loma, Andrés. Bien ahí, muchas gracias. Y también quiero comentarles que vine antes a la radio y hicimos una previa muy buena. ¿Sí? Hoy no había programas antes, ¿no? No, corté todo. No me importó nada, nada, me fijé. ¿Había algo de la escuela? No salió. La escuela en marcha, ¿no salió? Uy. ¿A las 5 salía? No sé si antes. A las 5 sale Quieto Astrológico, a las 4 sale no. Escuela en Marcha. A las 4, claro. No, yo llegué a las 5:30, ponele, y no había nada. Así que dije, bueno, más sí, me tiro. Por ahí ya había terminado la escuela en marcha. Me tiro un death metal a esta hora, no me importa nada. Bueno, quiero decir que sonó entre unas bandas ahí que me gustaron. Ajá. Uno descubre bandas. Una banda que se llama Camioneros. Ajá. Así que... ¿Algo que ver con el sindicato? No. Pero bien, bien... Bien pezuca. No, más o menos como media stoner, así. Y estuvo en la previa. Después otro día lo vamos a pasar. ¿Qué le parece si nos vamos a ese temón y después arrancamos con ese bloque cargado de Nehuen? Sí. ¿Sí? Que se fue preparando y vamos a estar informando muchas cosas. One, two, three, four. Escuchamos no sé qué sonó. Sí, sonó sí. Transmetal. Estamos eso, hablando. Transmetal, claro. Una banda súper clásica de México que me gusta mucho. Nos gusta mucho. Que me decías que es así, re popular allá. Muy popular y muy grosa y muy histórica también. Que le dieron un pequeño empujoncito bandas del death metal yankee. Ah, entre ellos gente de Cannibal Corpse. Bueno, fueron producidos por bandas grosas. Les ayudaron un poco ahí a nivel. Y porque son buenos. Claro. De los 80, fines de los 80. 80. Así que sí, un bandón. Y ahora tiene una cantante mujer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Canta, pero de la hostia. Mirá, transmetal. Sí. Mirá. Muy bueno. Después vamos a pasar a algo, seguro. Hablando de bandas grosas, nos llegó una radio participancia que dice: buenas tardes, Factor Folil. Saludos desde El Pinar. Hola, mate. Tenés que escuchar Guarda Ricardito. Guarda Ricardito. Guarda Ricardito. Se viene, está ensayando. Uh-huh. Nos mandaron en un programa un ensayo que están haciendo. Bah, y deben haber seguido, ¿no? Ahí grabando. Para el festival que se viene en La Loma, los primeros días de septiembre. Un festival por el agua. Tienen un sticker y todo. Yo ya lo tengo guardado en el celular de Alas. ¡Qué grande! Ya está guardado ahí. Guarda, sí. Ricardito. Bueno, lo escucharemos. Se viene. Guarda, ¿hay material? Guarda que se viene. Y nos mandaron un demo. Un demo de así una grabación, así cruda. Ahí la mandamos de una. Pero bien. Capaz que están grabando más cosas, ¿no? Qué sé. Bueno. Así que bien, ahí bien under el asunto. Bueno, y bueno, ¿qué se viene? Decíamos que en estos días, en estos últimos días, pasaron cosas allá en los territorios de Pilmaiquén, allá del Ñen Quintuante, eventos trágicos, ¿no? Se supone no, estaban haciendo una ceremonia. Y una de las represas abrió las compuertas sin avisar. Eso hizo que el nivel del río aumente de golpe. No fue como una especie de, me imagino, un aluvión así, una riada, digamos. Y eso arrastró a mucha gente de la que estaba participando en la ceremonia, entre esas personas, a una pichi, ¿no? Lamien, de 15 años. Que bueno, que se ahogó, y también un peñi que se tiró a tratar de salvar a esa lamien y que tampoco salió vivo, ¿no? De ahí. Y bueno, él estuvo desaparecido, se encontró ahora, en sí. Los últimos días. Sí, ayer. Claro, ayer. Sí. Y bueno, lo estuvieron buscando, etcétera. Bueno, una tragedia terrible. ¿No? Imagínense estar en una ceremonia y que pase algo así, es dantesco. Y por supuesto, los medios hegemónicos allá de Chile aprovecharon la volada para demonizar, ¿no? A la machi, ¿no? A la machi, al pueblo nación mapuche tehuelche, a degradar lo que es una ceremonia y por qué estaban ahí haciendo cosas de... que hacen los ignorantes, cosas así se han dicho, cosas que, bueno, si ellos tienen sus creencias, que las hagan en un lugar seguro, no hay por qué estar arriesgando vida, bueno, cosas así que sí. No vienen para nada al caso, porque aparte, justamente, en todo caso, si hay algo criminal en todo lo que pasó, es quienes abrieron las compuertas, ¿no? Sin avisar, digamos que... A nadie le avisaron. No le avisaron a nadie, ni siquiera cuando llegaron los móviles de emergencia al lugar, ¿no? Para asistir a la gente, tampoco tenían idea que iba a ocurrir, nadie sabía. Porque ni siquiera las autoridades, digamos. Ponerle río abajo puede haber gente pescando. Puede haber gente pescando, pero también ellos muy probablemente hayan sabido que en ese lugar, que es un lugar sagrado, ceremonial, es justamente ese día estuvieran en ceremonia, con lo cual ya la cosa tomaría otro color. Si ellos, a sabiendas de que estaban ahí, le abrieron la compuerta, tipo como para barrer con todo, es otra situación de la que estamos hablando. Pero bueno, para enturbiar las aguas, con perdón de la imagen, los medios y las empresas salen a decir que la culpa era de la Machi, que cómo se le va a ocurrir hacer una ceremonia ahí, que era un lugar peligroso y bla, bla, bla, ¿no? Cuando, ¿no? Tratando de disimular su culpa. Tienen siempre esa facilidad de dar vuelta la noticia también, claro, ¿no? Es como, claramente, ahí la noticia era, bueno, hubo un, en todo caso, hubo un doble crimen doloso, mínimo, ¿no? Como, bueno, por una, si se quiere, negligencia, ¿no? Se abrieron las compuertas sin dar aviso a la población. Y podría, esto es lo que vos decís, podría haberse llevado a un pescador, a alguien que está cruzando el río con una vaca, qué sé yo, cualquier cosa. Sí, porque aparte, ¿quién hizo ese lugar peligroso? Porque cuando no había represa, no, probablemente no fuera peligroso. Entonces, también, no solo que abrieron las puertas, sino que crearon esa represa que hace que ese lugar fuera peligroso. Y esas ceremonias se hacían ahí desde antes de que el lugar supuestamente fuera peligroso. Totalmente. Bueno, en un comunicado, alguna LOF del lugar, lo que sale a decir es que el río, desde que tiene represas, pues no tiene una sola, tiene varias, ya no tiene crecidas naturales. Cuando crece el agua es porque alguna represa abrió la puerta. Y si no avisa, es muy grave. Bueno, entonces eso es lo que está pasando. Bueno, casualmente justo la Machi tenía que viajar a hacer una, según entendí, hacer como una presentación, ¿no?, ante tribunales internacionales, también en lucha contra las represas que hay en el río. Entonces viajó con una comitiva, si no me equivoco, a Suiza, para hacer esa presentación ante esos tribunales, y aprovecharon eso para decir, en realidad se escapó porque no quiere dar la cara, abandona a los familiares, bueno, cosas horribles. Que bueno, volvemos a decir, la prensa hegemónica, la prensa comercial, ¿no?, con intereses económicos, tanto de estas represas como de otras empresas a las que le venden la electricidad esta gente, que en este caso, por un lado hay una represa de capitales del Estado de Noruego, y por otro lado la otra represa tiene capitales del Estado italiano. Entonces, bueno, son Estados europeos que no pueden, por regulaciones y por leyes, hacer estas cosas en Europa, y aprovechando las legislaciones post-dictaduras que hay, sobre todo en Chile, pero también en Argentina, y de democracias bastante cipayas y vendidas, valga la redundancia, viene y lo hacen acá, ¿no? Porque en Noruega anda a poner una represa en un río y abrir las compuertas cuando vos se te canta. Vas preso por el resto de tu vida, mínimo. Pero bueno, acá vienen y los señores se dan el lujo de hacer estas cosas y de, básicamente, seguir saqueando, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a escuchar... antes de ir a... Sí, antes llegó una radio participancia que dice... ¿Por qué el amo del río va a tener que avisar? Es él el dueño de la vida, faltaba más. ¡Qué enfermes que estamos! ¡Qué cáncer es el capitalismo! Tal Frey. Cual. Frey. Gracias por el mensaje. Sí, una estudiante el otro día me decía con mucha lógica, bueno, quien controla el agua, controla la vida. Es así, es claro y corto, ¿no? Ese es también el profundo peligro que estamos enfrentando en este momento de este lado de la cordillera con Mekorot, ¿no?, que es una empresa del Estado de Israel que quiere hacerse con el control de las aguas en muchas provincias de lo que se llama Argentina. Entonces por eso Mekorot también aparece en el flyer, ¿no? Está bastante ligado. En el fondo también hay otro eje vertebrador, que es la energía, ¿no? Porque estas son empresas energéticas Para energía se quiere el uranio, para energía se quiere represar los ríos, para energía se quiere hacer fracking, las empresas petroleras, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí habría que sumar a las forestales, que no es estrictamente energético el asunto, pero algo que ver tiene. Bueno, y lo que vamos a escuchar son vamos a compartir tres registros. El primero es una declaración del 2015, que es cuando una de estas empresas invade el territorio, hace destrozos en el lugar ceremonial, porque ahí querían construir una represa. Ahí justamente, ahí cito, ¿no? Y esa represa, de alguna manera, se frenó. No así las otras. Entonces vamos a escuchar del 2015 ese pronunciamiento, seguido a eso, una canción en donde aparece cantando nuestro recientemente conocido Licán, pero que allá es muy popular. Y bueno, y ya después voy a decir que otro Peñi, porque también canta otro Peñi ahí en esa canción. Y se llama Pilmaiquén Resiste, el tema. Y a continuación vamos a escuchar la voz de la Machi, Millerray, en donde nos explica por qué están luchando ahí, cuál es la situación con StarCraft y otras represas que están incluso de antes, ¿no? Y que están ahí perturbando el río Pilmaiquén, el río Golondrina, que también se llama Río de los Espíritus, ¿no? Porque, bueno, las represas no solamente se meten con el agua, sino que se meten con un plano espiritual también muy jodido. Además de alterar al Nien, están obstaculizando otros flujos, no solamente el del agua. Entonces, bueno, ahí con eso es un poco la idea de explicar qué está pasando en ese territorio huiliche. Comunicado público a nuestro pueblo mapuche y a la opinión pública nacional e internacional, los LOF en resistencia del Pilmaiquén y el MAP, Movimiento Mapuche Autónomo de Pilmaiquén, comunicamos lo siguiente. Denunciamos que el día jueves 15 de enero de 2015 arremete en contra del Nien Mapu Quintoante, desarmando la casa en la cual se hacía resguardo del lugar. Personas de la empresa hidroeléctrica Pilmaiquén S.A. junto con Carabineros de Chile y la utilización maliciosa de Yanaconas como grupo de choque en contra de los defensores del Nien Mapu Quintoante son los que pretenden destruir nuestro lugar sagrado. Consideramos que este es el punto inicial de la empresa para poder llevar a cabo sus medidas de mitigación, destruir el Nien Mapu Quintoante y el río Pilmaiquén, por lo que declaramos como pull off en resistencia del Pilmaiquén y MAP, Movimiento Mapuche Autónomo de Pilmaiquén, que retomamos de forma inmediata durante la madrugada del día viernes 16 de enero del 2015 el control territorial y continuamos con el proceso de defensa y recuperación del Nien Mapu Quintoante, por lo cual no dejaremos que ni la empresa hidroeléctrica ni que sus secuaces y anaconas destruyan el Nien Mapu Quintoante, que por años hemos defendido. Esta legítima acción está respaldada por nuestras autoridades ancestrales, que no negocian con la empresa ni con el Estado en la defensa del territorio ancestral. Hacemos un llamado a los pupeños y pulamien a que se acerquen aquí a Nien Mapu Quintoante para que acompañen y siga la resistencia de este territorio que está en peligro. Por territorio autónomo, libertad a Jaime Uribe, preso político mapuche, basta de represión a los defensores del Nien Mapu Quintoante, fuera capitalistas, represas y latifundistas del Pilmaiquén. Marichi huevo. Ya, acá hay una lucha la mía de 10 años que hemos dado en nuestras comunidades. Aquí no hay buena voluntad, no hay dádiva porque Quintoante es mapuche, un sitio ceremonial que está incluso pasado por la ley chilena,

no tiene la intención de entenderlo, ni siquiera son sensibles y tampoco hay respeto hacia nuestra cultura y cosmovisión, ni hacia nuestra libre forma de llevar nuestra espiritualidad. Nosotros somos pueblos vivos que practicamos nuestra cosmovisión, y cuando queremos ejercer nuestros derechos, y es lo que hemos venido haciendo hace más de 14 años, ya hemos venido resistiendo esta invasión transnacional capitalista. Con primero fue Pilmaiquén Sociedad Anónima, y después de un largo conflicto de por más de 10 años, llegan los noruegos, entre comillas, verdes, con su colonialismo verde, a imponer otra vez la imposición de centrales hidroeléctricas. Gracias a la lucha de los Lofen Resistencia del Pilmaiquén, gracias a la lucha de la gente chilena también consciente, salimos a las calles, estuve presa. Mucha gente en nuestra comunidad estuvo prisionero en diversas cárceles allá de la región de Los Ríos, y son cosas que hemos tenido que pasar, y gracias a toda esa larga lucha y de constancia, que es algo que igual yo agradezco mucho a nuestra gente, que sea constante. Somos jóvenes, mujeres, niños. El pueblo mapuche lucha con su familia. Nosotros luchamos junto a nuestros hijos. Y muchas veces nos dicen que lo usamos de escudo humano, pero nosotros tenemos otras prácticas culturales que de repente la visión de la realidad cambia un poco, vivir en la ciudad, a vivir nuestra realidad de gente criminalizada, de gente estigmatizada, de gente que ha sido perseguida. Entonces, hoy día estoy acá para exigirle al Estado chileno voluntad política y que retire los proyectos de la central hidroeléctrica en el río Pilmaiquén. Porque no es justo que un país que se dice verde, un país que es muy rico, que trabaja con petróleo y diferentes otras energías, que es Noruega, que hace poco tiempo estuvimos allá con una delegación también del Pilmaiquén, no es justo de que los más ricos vengan a robarle a los más pobres. Ya nos metieron a los alemanes, la colonización alemana, en todo lo que es la región de Llanquihue y Valdivia, y ahora nos quieren quitar, además de la tierra, nos quieren quitar el agua. Nosotros vivimos en reducciones mapuche, que se llaman reducciones, títulos de merced, donde las tierras grandes las perdimos. Aprovecho de mandarle un saludo también a Lamián Martín Correa, que ayer estuvimos en el Museo de la Memoria juntos, celebrando igual un reconocimiento de compañeras mujeres hacia mi labor, como también vocera de mi territorio, que yo, nosotros no estamos muy acostumbrados a los reconocimientos, las mujeres que luchamos, y tampoco lo buscamos para nada, sino que igual es lindo hacerse cariño entre las mujeres. Y nos están baleando, nos están persiguiendo, nos están imponiendo una forma de vida, nos están tratando de otra vez volver a colonizar, como fue también el europeo cuando llegó a estas tierras. Bueno, contarles que nuestra comunidad ha agotado todos los medios legales en Chile para poder paralizar estos proyectos. Ya desde el año 2009 que supimos de los proyectos, nosotros empezamos a hacer una lucha por todas las vías, ya, porque no voy a negar en este momento que nosotros igual salimos a la calle a protestar, que nos tomamos los territorios que fueron nuestros, que levantamos la lucha de la reivindicación territorial también, y eso nos ha traído costos políticos también, y especialmente a mí como autoridad espiritual. Ya, hoy día la Corte Suprema tiene un fallo a favor de nuestro LOF, donde el espacio del Ñen Quintuante, que es un centro ceremonial que iba a ser inundado por Statcraft, donde nosotros logramos echar esa central gracias a una impugnación de una resolución de calificación ambiental, donde también muchos Winui, muchos amigos, abogados, nos colaboraron también con la defensa territorial. Ese fallo en la Corte está ya pasado hace más de 6 meses. Entonces nosotros lo más bien podríamos pedir que tomen, no sé si tomen preso, no sé cómo se llama la figura, sí, pero están en un incumplimiento serio y grave, porque lamentablemente hoy día hay intromisión extranjera en todo lo que tiene que ver con nuestro territorio, que hablo de la central hidroeléctrica Los Lagos, la central hidroeléctrica Rucatayo, y bueno, la central hidroeléctrica Osorno, que es la que tiene este fallo, que los noruegos lamentablemente han roto el tejido social de nuestra comunidad, ofrecen dinero, de hecho es como lo que tienen que decidir hoy día, quién está a la cabeza hoy día en la CONADI, el director nacional de la CONADI tiene que ver ahí en ese tema, y nosotros más que una dádiva por parte del Estado chileno, esas tierras son nuestras, ya para que entiendan y se imaginen igual, el río Pilmaiquén tiene la central hidroeléctrica, una de las más antiguas de Chile, que es la construyeron en el año 40, que es la central Pilmaiquén. Ya 8 kilómetros más abajo, sin consulta previa, libre, informada, como dicen ellos, tan bonito, se impuso la central hidroeléctrica Rucatayo, que ya está en ejecución y que gana millones de dólares por segundo generando electricidad. ¿Y qué daño han hecho al entorno de estos? Está todo podrido. Está todo podrido y especialmente el daño más grande es al tejido social de nuestras comunidades, porque ahora no es como antes. Llegaron a comprar voluntades a gente que no tiene dinero. El Estado ha abandonado mucho nuestras comunidades y por eso es la gran lucha que existe hoy día también en las regiones del sur. Robaron todo y más encima es un Estado subsidiario que no devuelve el territorio, que es lo principal. Para poder un pueblo llevar adelante sus prácticas culturales y poder seguir sobreviviendo en este sistema. Esta tercera represa, entonces. Y esta tercera represa es la central Los Lagos, que está, ahora hay un... Ganamos en la Corte Suprema también, quiero recalcar que ganamos. ¿Por qué? Porque hay hallazgos arqueológicos en nuestra ribera del río Pilmaiquén, donde se va a construir la sala de máquina. Se encontraron hallazgos arqueológicos que son de nuestros antepasados. Ya es nuestra historia que están saqueando ahí, que igual para nosotros es algo súper grave espiritualmente también. Contarle de que todo lo que sale de Rucatayo y todo lo que sale del río Pilmaiquén, todo lo que sale de electricidad, está vendida ya a 5 años a AgroSuper. Yeah. AgroSuper es generadora de piscicultura en todo lo que es el sur de Chile. Entonces, ¿de qué compatibilidad estamos hablando cuando nos vienen a romper, a saquear, a robar nuestras aguas, nuestra espiritualidad, para venderla a otro capitalista, a otro socio capitalista, para seguir su sistema? Entonces, nosotros nos sentimos ultrajados, violentados. Sí, mire, a nosotras como ñañas, como mujeres mapuche, no nos gusta dar lástima ni llorar, mucho menos. Somos personas que hemos luchado por más de 14 años y mi pueblo viene luchando hace más de 500 años, entonces tenemos una fortaleza, tenemos la fuerza y quiero dejar en claro igual aquí en este espacio, en la ciudad de Santiago, que nosotras no tenemos precio, que nosotras vamos a llegar hasta el final con la lucha reivindicatoria de nuestras tierras y por la defensa del río Pilmaiquén. Exigimos que el Estado noruego se retire de nuestras aguas, que el Estado noruego se retire del Gualmapu. Exigimos también que el Estado chileno se haga cargo de todos los vejámenes que ha sufrido nuestro territorio, especialmente en el río Pilmaiquén, porque hemos sufrido la violencia policial por parte del Estado chileno de forma muy grave. Tenemos un lamien con pérdida totalmente de un ojo, donde fue mutilado en las protestas que hubieron al ingreso de la central Los Lagos. A él lo mutilaron, él es mi primo, Luis Huichalaf, y nada, pues a seguir luchando nomás, prontamente estaremos más de 40 mujeres de nuestro territorio acá en Santiago, en las calles protestando también junto a otras Lambien. Así que eso, Lambien, Mañón Tuaymon Mai, y fuera Statcraft. Si va pa' la cordillera, un tronco seco de lenga de noble madera añeja. Quiero hacerme un pultrún, caja hueca de pequeña, pache tirado con tiento de algún buen cuero de yegua. Pultrún, en el taí de mi raza, y en el aquí de tu queja. Siento las voces de las machis desde el vientre de la tierra. Siento las voces de las machis desde el vientre de la tierra. Qué lindo que suena, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Viste? Demonios. Es el último trabajo de... Tralcanlef. La banda del Peñi. Maxi Flores. Ahí está, nuestro querido Maxi Flores. Y bueno, es una de nuestras bandas favoritas ya. Sí, ya estamos en tratativas para tener ese demo. Sí. Y que suene. Que quede sonando en la música alada. Bueno, prepárense porque arrancó el lado B y con todo, ¿eh? Sí, y contarles un poco el material que escuchamos hace un ratito antes de la tanda. Al principio era una declaración de la recuperación territorial que se hizo en 2015, de ahí de la zona de ceremonial del Nien Quintuante. Y eso fue en 2015, en febrero, como bien dicen ahí. Y después, bueno, todo eso tenía que ver ya con la resistencia a las represas, que, convengamos, no iniciaron ahí, ¿no? Iniciaron mucho antes, en la década del 40, con una represa que pusieron ahí en Alto Pilmaiquén. Y después escuchamos la canción de el Peñi... Otra vez se me fue, vos podés creer. ¿Cómo se llama, Anti, el Peñi de la canción? Además de Licán. Catrilef. Ese, Catrilef. Catrilef y Licán hacen esa canción de Pilmaiquén Resiste, con un montón de data también, de información. Y después escuchamos un extracto de una entrevista que dio la Machi Millaray en un programa de la televisión chilena, de ahí de Santiago. Y bueno, nos pareció que se podía extractar así y que aportaba bastante data de cómo venía la lucha en los últimos años. Muy interesante todo lo que tiraste ahí a la cancha, ¿no? Como para enterarnos desde cuándo viene todo esto, desde hace mucho tiempo ya. Y bueno, también a la vez nosotros nos vamos informando, porque esto también, de paso hacemos el chivo. Estuvimos leyendo algo en el programa Sungun Ka Pilú, con el Peñi Valentín. Y a la vez enterándonos también, ¿no? Y la posibilidad de que tenemos de comunicar, porque no, esto no sale en todos lados. No. Y es algo muy grave, ¿no? No es como abren las represas, una represa y mueren dos personas. Una Pichi, un Peñi... en una ceremonia. Es gravísimo, sí. Es muy grave. Y bueno, así también compartimos que también liberaron un documental que se llama El Jardín Infinito, de la Machi Millaray, en la defensa del río Pilmaiquén. Así que lo pueden buscar en YouTube, ahí recién lo estábamos viendo. Hace minutos, ¿no? Pasó esto. Esto hace una hora que salió una noticia fresquita. Así que lo liberaron ese documental y bueno, está bueno para verlo. Tal vez pensábamos que en la previa de la semana que viene lo podemos pasar para antes de las 7, entre las 6 y las 7, poder oírlo. Uh-huh. Me parece súper interesante que llegue ese Sungun del Gulu Mapu también, ¿no? Proyectamos esas voces por la radio. Porque también hemos pasado otros docus que también... está bueno escucharlos también. Sí. Es súper interesante. Sí. Y a la vez también queríamos comentarles también un poco acerca de todo esto que está pasando. Otra nota de un diario un poco más facho, ¿no? Que se llama, que es de la Tercera, y lo vincula a Lonco Facundo Jones Guala, ¿no? ¿Quién es Millaray Huechalaf? Dice así, vinculada a Jones Guala, el titular. El titular del periódico, esto es de ahora, ¿no? Sí, y en el 2014, para que también contextualicemos, ¿no? Históricamente, la Machi enfrentó un juicio oral en el que fue condenada como encubridora por el incendio en el fondo Pisué. Tenía 23 años la Machi cuando fue detenida junto a 5 integrantes de la comunidad mapuche del Roble, en Río Bueno, por su presunta responsabilidad en un ataque incendiario del año 2013 en la zona. Y en ese ataque fue donde culparon al loco Facundo Jones Guala, que lo reconocieron solamente por sus botines, por sus borcegos. Fue detenido, sí. Y de ahí tenían unos borcegos muy únicos. No sé, pero bueno, viste que... Y bueno, y acá dice también la nota que el ataque al fondo Pisué fue encabezado, lo leo textual, por el ciudadano argentino Francisco Facundo Yonesguala, el líder de un grupo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche, RAM. Más de una década después de ese episodio, la Machi volvió a las páginas policiales por su rol en la muerte de una adolescente de 15 años que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén. Ahora, fíjense lo que decía antes, ¿no? Sí. El rol, ¿qué rol? Ella estaba, en todo caso, ahí, ¿no?, auspiciando la ceremonia. El rol, en todo caso, criminal es de quienes abrieron la compuerta, ¿no?, y que hizo que arrastre toda la gente. No sé, o sea, lo informan de una manera que dan vuelta a todo. Esto fue ya hace más de 10 años lo que había pasado en este caso de incendio de una vivienda. Y ya pasaron más de 10 años, como decía, y el onco también, Facundo Yonesguala, está preso del otro lado, ¿no? También, allá cerca del mar. En Rawson. En Rawson. Y bueno, esto como que sigue girando esto, ¿vio? Sigue girando y sigue la persecución, el hostigamiento. La criminalización, ¿no? En este caso es evidente contra Machi, que estaba haciendo algo como presidir una ceremonia. Es algo que una Machi debe hacer. Exacto. Y que está perfecto que lo haga, pero acá no, lo criminal, ya reinsisto, fue la actividad en este caso de hidroeléctrica, ¿no?, de la represa. Acompañando, decía, como acompañando la lucha, ¿no? Todo lo que está alrededor de una ceremonia, que es algo que es común para el pueblo mapuche, para los pueblos originarios, mapuche, tehuelche, y cualquier pueblo originario, ¿no? Pero las empresas ahí atrás persiguiendo y, bueno, y matando directamente. Sí. Porque sí nomás, sin aviso. Y esto que decía de la persecución de los presos políticos mapuche que están en la costa, ¿no? Esto me parece importante también, ¿no? Como estas noticias que nos llegan y que podemos transmitir, pero a la vez ese Nehuen necesario que tiene que haber en ambos lados de la cordillera, ¿no? Para acompañar a los presos o para acompañar a los perseguidos mapuche que están con causas y otra gente también, otros pupeñi y pulamuenes que están también cumpliendo con las leyes huincas argentas. Me hiciste acordar que también ahora hace pocos días, cerca de donde estamos hablando de Pilmaiquén, en realidad más precisamente en Osorno, se llevó a cabo una actividad de solidaridad con el Peñi Facundo Yonesguala, en donde se juntaron un montón de poetas, leyeron cosas, fue una actividad muy muy linda, ¿no? Como bueno, ahí se compartió también el libro que escribió el lonco en la prisión, bueno, un montón de cosas que siguen creando red para que nadie quede solo, ¿no? Y que se sigan sintiendo acompañados aún detrás de las rejas. Claro, como muchas otras actividades también que se hacen en los territorios, siempre tirando una mano ahí a los pupeñi, pulamuene, a las comunidades que han sido desalojadas, lamentablemente, a actividades como... Y la solidaridad también que hay, ¿no? Muy importante. Como también quería contar lo que pasó también allá en la costa con el Peñi Loco ahí, Lemu, y la Lamue en Belén, y el acompañamiento que hubo, que fue muy lindo también allá, de compartir, de hacer guilipún también, para mandarle Nehuen, y esto que también decían allá, que se necesita fortalecer el Kimun, el Nehuen también de la gente, de los Che, las Kenches, y bueno, y eso es importante también, como que no es casualidad de que los presos estén en las costas. Y bueno, y se habló bastante de eso, y bueno, y es necesario todo ese equilibrio también, no tanto las fuerzas de acá de la cordillera y de donde sea, para acompañar la lucha, las comunidades y los presos. Y también hay que decir que quizás un efecto no deseado que tiene en este momento, ¿no?, el poder este que planifica las muertes, ¿no?, del que estamos hablando hoy, es que de alguna manera, sin quererlo, está promoviendo, pero está posibilitando que se armen más redes de solidaridad, de apañe, de conversa, de Nutram en las costas, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajo que se está haciendo, como vos bien decís, de fortalecimiento, de mucho compartir el Nehuen entre las comunidades, ahí las quenches, como con quienes terminan ahí prisioneros, ¿no? Entonces eso es importante también, o sea, es una reacción, si se quiere, al racismo, al sometimiento que pretenden imponer estas empresas a través de los estados, que, bueno, les sale por la culata en el fondo, a la larga, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Como unirnos en un buen pensamiento para todos, ¿no? Por una sola lucha, un quiñé raquizuán, ¿no? Un pensamiento bueno y bueno, que nos fortalezca y que nos una también, ¿no? Tan importante. Totalmente. Tenemos mensajes 2944-802315. Sí, hace un buen rato llegó una radio participancia que dice: ¡Hola, Factor! Ayer vi a uno de esos representantes de corporaciones huir bajo un manto de redam, de reclamos, piedras y palos. Ya lo vi otras veces. Son de esas corridas que no se olvidan. No olvidemos que a veces tienen reculadas en helicóptero, en camioneta, en moto, para los cobardes que gozan de impunidad. Recordemos todos los días sus traiciones. ¡Aguante! ¡Qué grande! ¡Qué buen mensaje! Sí, ahí, qué lindo ver a un calvito huyendo en moto. lo único que diría, acotaría por ahí, es que yo casi ni hablaría de traiciones, porque en realidad ellos están siendo fieles a quien los puso en ese lugar de poder, que son justamente estas empresas de mega muerte, ¿no? Y acá ya también estoy hablando de todas las empresas de corporaciones internacionales, ¿no? Como las israelíes, por ejemplo. Entonces, bueno. Acá, ¿qué me mostras? No tenés lentes. No veo nada. ¿Pero ves esto? Ah, sí, bueno, hay memes. Existe el pelado en moto. Sí. Y el pelado en moto, que sería Rob Halford. Claro. En una tremenda moto, todo así de cuero. Claro, ¿no? Como para tirar un poco de alegría y de buen humor. Se me escapó. Iba a decir algo más. ¿Qué iba a decir? Se me fue. 2944-802315. ¿Nos mandaron mensajes? Ah, esto. Iba a linkear ahí entre... Estábamos hablando de las empresas de Mega Muerte, ¿no? Y Mecorot y todo el afecto que tiene estos personajes que huyen en camioneta y en moto por el régimen israelí genocida que está masacrando al pueblo palestino. Incluso los invitan a venir y que los vamos a atender con todos los honores, etcétera. Y sin embargo, el pueblo de estas latitudes los repudia y apoya y se solidariza con el genocidio, con el pueblo que está sufriendo un genocidio en Gaza, en Palestina. Y bueno, este fin de semana va a haber una movilización, no solamente acá, sino a escala global, en apoyo al pueblo palestino, ¿no? Entonces, acá en el Bolsón, este sábado 30, también va a haber una movilización. Y llega una radioparticipancia que dice: ¡Ese es un motochorro! El de Spert. Ese es nazi también, ¿no? Y no me extrañaría. Sí, estaba en una foto con Ricardito. Seguro. Este sábado a las 15 horas. Terrible facho es. Boca sucia, es muy atrevido. Como que los políticos de ahora son así, ¿viste? Son atrevidos, son... A cara descubierta. Se ríen de los jubilados, de la gente con discapacidades. Uh-huh. No tienen ningún drama. La gente igual... Uno ya está grande, ¿vio? Y ya está más amargo con el tiempo. Pero la gente tiene esperanza de que hay elecciones ahora. Uh-huh. Y con el voto pueden dar esperanza, dicen. Sí, también hay que recordar que con la misma herramienta este personaje llegó a donde está, ¿no? Exacto. Y no diciendo cosas muy distintas a las que dice ahora. Ya decía barbaridades previamente. Entonces, es mi opinión nada más, ¿no? Que el próximo que venga va a ser igual. O peor, qué sé yo. Porque hoy los partidos políticos, digámoslo, no sé... Los radicales se fueron con la Libertad Avanza, los peronistas kirchneristas nunca más se fueron a también ahí con la Libertad Avanza igual. Son parte igual o no. Muchos peronistas se vendieron. Sí, también. Bueno, hay unos cuantos. Hay de todo. Entonces, el que gane va a ser lo mismo. Esa es mi análisis. Y te digo dos cosas más que también las nombramos acá. En uno de los factores foliles anteriores que vos no estuviste, que estabas allá en Comodoro, hablamos con alguien, una compañera, Charlie, de Tierra del Fuego. Y nos contaba lo de las salmoneras. Y para votar y bajar a la ley que protege en contra de las salmoneras, ¿no? Que son, además, mirá cómo se linkea todo, las empresas que usufructan del lado chileno, ¿no? Son las empresas que se benefician con la electricidad que produce StarCraft, ¿no? Uh-huh. En Pilmaiquén, sí. ¿No? Todo va cerrando. Bueno, para votar, bajar la ley que prohíbe las salmoneras en Ushuaia y en Tierra del Fuego, votaron todos, la Libertad Avanza, el kirchnerismo, todos votaron en el mismo sentido. O sea, votaron en contra de la ley que protegía contra las salmoneras. Eso por un lado. Y por el otro, Mekorot, del que estamos hablando recién. Los acuerdos con Mekorot no los hizo Milei. Ah, no. ¿Sí? ¿Quién los hizo? Macri. No. Guado de Pedro, que es como una mano derecha, una de las espadas kirchneristas por antonomasia. Mm. Entonces, ¿qué onda? O sea, estamos... Y la ley antiterrorista tampoco la hizo Milei, ni la hizo Macri tampoco. Claro. O Bullrich. La hizo el kirchnerismo también. Entonces, entre muchas cosas, con lo cual hay en líneas generales, con el plan corporativo, extractivista, empresarial, nadie saca los pies del plato. Están todos en la misma, porque básicamente son quienes financian las campañas electorales y quienes después financian los sobres que se llevan a los bolsillos. Es así como funciona. Por eso, en la cuestión de los territorios y de las comunidades, no importa quién gobierne, ni un gobierno más bueno o un gobierno menos peor, ¿no? Son todos igual de terroríficos, ¿no? De gente mala. Sí, y tomo algo que decía la Machi Millaray ahí en la entrevista. Cómo estas empresas corrompen, ¿no?, el tejido social. Y van ahí al eslabón más débil, a la gente que por ahí necesita un poco de dinero o necesita algo, y ahí está la maquinaria de producir yanaconas, por ejemplo, uh-huh, o la maquinaria de producir gente que se da vuelta y que vende hasta su abuela, que bueno, ese es uno de los problemas también que hay con estas empresas, ¿no? Lo hacen ahí a adrede, ¿no? Claro, compran voluntades, compran... Compran comunidades también. Comunidades. ¿Sí? Pero bueno, es un tiempo para que en algún punto nos encontremos. Pueblo mapuche, pueblo tehuelche, Pu Huenuy, Pu Compa, pueblo argentino desclasado, oprimido, y veamos qué hacer, cómo sigue esto, ¿no? ¿Qué le parece si nos vamos a... ¿Qué tiene? ¿Algo? Llegó una radio partidense muy bonita. Parece que va a cantar. Sí. En cualquier momento empieza con un gutural ahí. Dice... Los esperanzados la vienen cagando hace varios estómagos vacíos. Cada 4 años purgan culpas. Marionetas con forma de ratones simulando ser leones. ¡Pasen los patrones de guarda, Ricardito! ¿Cómo es eso, esa frase? Esa imagen me gustó. ¿Marionetas? Marionetas con forma de ratones simulando ser leones. Ajá, me gustó, Bueno, capaz que es parte de una canción esa. Ah, sí, ahora que lo pienso suena como eso, ¿no? Suena así como con rima. Tiren una canción, vamos, tiren, ¿cómo eran los...? Guarda, Ricardito. ¿Guardia? No, guarda, Ricardito. Guarda, Ricardito, tiraste un adelanto, ¿sí? Vamos. ¿Qué Ricardito será? ¿Ricardito Alfonsín será? Guarda, Ricardito. Guarda que se viene. Guarda, Javiercito. Tenemos un temón para poner y volvemos. ¿Qué le parece a usted? 2944-80-2315 y no sé qué más nos tenemos. Estamos ahí. El invitado hoy faltó. Nos faltó el invitado. Nos acaba de decir que no va a venir. ¿Se descompuso el auto fantástico de nuevo o no? No, otro invitado. otro invitado. La moto no llegó. Sí. La moto con el pelado. Tenía que ver con el Colorado Mustang, que dice que va a terminar con su banda. No termina más. Dice que se termina Megadeth. ¿Sí? ¿Y él no falló hoy? Pero... Vamos a Temón. Bueno, suena un bandón que se llama Mastodon. Y hace poquito su ex cantante y guitarrista falleció en un accidente de motocicleta. Así que encima creo que le había dejado la banda justo, no sé qué historia pasó ahí. Dele gas, escuchemos un poquito menos. Bueno, es un bandón, Mastodon. ¿De dónde son, sabés? Deben ser yanquilosos. Pero un bandón. Por ahí. A mí lo que más me gusta de la banda es la batería. Ajá. De la hostia. Y vio que a los que nos gustan las bandas más populares, tal vez, siempre vemos, viste, en los recitales las bandas soportes. Sí. ¿Viste? Y en los mega festivales están estas bandas que ahora son grosas, pero hace, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás. No era muy conocido. Claro, y ya estaban ahí, ¿no? Junto con, ponele, Behemoth, no sé, Gojira, que son bandones ahora, ¿no? Bueno, este es un bandón y le damos gas otra vez. Hay algunos anuncios para hacer. Ya estuvimos anticipando algunas cosas, pero también hay otras, ¿no? Por un lado, este sábado está el evento, la marcha, la movilización a las 15 horas en los murales. Parte de la movilización en apoyo al pueblo palestino que está siendo masacrado por la ocupación israelí. Ya ahora directamente lo dicen abiertamente, ¿no? Que quieren borrarlos de territorio a toda la población directamente. Y no se está haciendo nada, o sea, a nivel internacional no hay reacción prácticamente. Escuchaba por ahí a un personaje europeo diciendo que con esto Europa perdió el alma, no puede hablar nunca más de derechos humanos o nada que se le parezca, porque no está moviendo un dedo por la población civil o la población directamente de Palestina. Y no solamente eso, sino que en algunos países europeos le siguen vendiendo armas a Israel. Entonces, bueno, ya está. No careteen más y no sean los defensores de la democracia y los derechos humanos mundiales, porque son la misma bosta que Israel. Como la OTAN. Claro, otros más, ¿no? Pero no sé qué está pasando, que no se puede parar esto que está ocurriendo. Y no es que no hay ayuda, o sea, hay un montón de camiones con comida que están parados en la frontera y no los dejan cruzar, no solamente el ejército israelí, sino ciudadanos israelíes no dejan pasar con piquetes y cosas así a los camiones que van con comida hacia Gaza y hacia el resto de Palestina, que está con una hambruna y una falta de agua por culpa de Mekorot, que cerraron todas las canillas. Y porque es esto, quieren que se mueran de hambre, de sed, y si el que no muera así va a ser asesinado por balas y bombas, básicamente. Entonces, lo terrible es que eso es terrible. En esta era digital de la información al instante, uno ve cómo caen las bombas y cómo la gente con sus ollas vacías van a pedir comida, como no en todos los medios, pero en algunos son tiroteados mientras van claro. a buscar comida, y algunos muertos ahí, le disparan claro. a muerte. Es como muy muy atroz. Supuestamente porque los soldados israelíes se asustan al ver tantos palestinos juntos y entonces les disparan. O gente que se muere ahí en la fila también. Claro. Cosas muy muy espantosas, ¿no? Que estamos viendo y que pareciera de que la sociedad mundial, ¿no? Está un poco adormecida también. Y yo me pregunto si ese adormecimiento también no tendrá que ver con la sociedad del espectáculo, ¿no? Porque nos han acostumbrado a ver todo tipo de masacres y cosas por la televisión, por las plataformas. Y entonces, qué sé yo, de repente uno ve una imagen, ¿no? Así como la que vos describís, y es algo bestial, descomunal, recontra zarpado y violento. Pero qué sé yo, por ahí hay personas que lo confunden con alguna película, dice, bueno, después cambian el canal y están viendo, no sé, otra, no sé, una película de zombie, por ejemplo, y más o menos lo mismo. No sé si tendrá que ver con eso, pero hay un procedimiento que hizo que la gente se insensibilice y que no se produzca una condena más, ¿cómo te puedo decir?, más drástica, ¿no?, ante lo que está pasando, que es un horror. Es como si estuviesen sí. televisando los campos de concentración sí. Nazis matando a personas y lo estuviesen televisando al mismo tiempo que sucede. Y nadie hace nada, todos se quedan mirando, mientras miles de personas son asesinadas por día. Eso está pasando hoy por hoy en Palestina. Y no somos, y con esto no nos es culpa la cuestión de, bueno, la ONU no hace nada, Europa no hace nada. Nadie está haciendo nada. Y quienes estamos acá, por ejemplo, también estamos re impotentes sin poder accionar alguna que sea eficaz, que tenga algún efecto, que muerda algo para frenar esto. Es como, bueno, quizás esto de la movilización no es menor, digo, no está mal, es algo que hay que hacer y me parece que es algo básico y humano hacerlo, pero a su vez, al mismo tiempo digo, bueno, alcanzará. No viene alcanzando hasta ahora, desgraciadamente, porque no es la primera acción global por Palestina, ¿no? Y las marchas se están multiplicando, pero pareciera que no le estarían dando mucha cabida, ¿no?, los verdugos de todo este horror. Más de 64.000 muertes desde que empezó este conflicto, que empezó mucho antes, pero este envión asesino desde el año 2023 han dejado ese saldo. Y no sé en qué otra época ha habido así descomunalmente tanta muerte. No sé, en la época del Vietnam, tal vez. Sí. Donde caían bombas, donde, bueno, han tirado bombas atómicas también, ¿no? Como en Hiroshima. Sí. Pero ahí todos los casos que estás nombrando, sí. Tanto Vietnam como, bueno, Japón, tenían ejércitos y había una guerra. Uh-huh. Esto no es una guerra. Esto es un exterminio. Liso uh-huh. y llano es una masacre. Palestina no tiene ejército. Correcto. Y por más que hay grupos armados y Hamas y qué sé yo, son grupetes. No es un ejército con tanques y bazucas y aviones y submarinos nucleares y todo eso que sí tiene Israel. Entonces, ni ese coso, ¿cómo se llama? Ese que protege de las bombas. El escudo, claro. El escudo, que es un escudo con misiles también que tienen. Pero, a ver, no es una guerra, no hay un ejército contra otro. Es un ejército de los más poderosos del planeta, equipados por otro bastante poderoso como el norteamericano y algunos amigos europeos, en contra de una población civil. Es así, es lo único. Exacto. Que está pasando. Ante tanta muerte, ¿no? Eso, ¿qué se hace? ¿Qué hacer? Y también, esa similitud también que hay con los pueblos originarios y en nuestro caso en el pueblo mapuche. Claro. Mapuche Tehuelche con sus territorios, con la colonización, con el genocidio también. Como que hay paralelismos, ¿se dice? Sí. Paralelismos. Cuestiones que tienen que ver con el territorio, los territorios, el control aéreo, control territorial, de los ríos, de los mares. Sí. Y de lo que hay bajo el subsuelo, de todo. Entonces, como también lo estamos viviendo también. Lo estamos viendo por televisión, por noticias, y bueno, y también se ve esa violencia, ¿no? Que quieren traer acá con sus escudos israelitas. Porque, así y siguiendo un poco tu razonamiento, así como muchas veces vemos los miércoles cómo reprimen a los jubilados y las jubiladas en Plaza de Congreso, y con eso nos están dando un mensaje al resto de la población, ¿no? Miren lo que les va a pasar si salen a la calle y a reclamar o estar en contra nuestra, ¿no? Tucu, tucu. También se podría llegar a pensar que esta televisación del genocidio palestino tiene que ver con una especie de disciplinamiento mundial a todos los pueblos en lucha que defienden sus territorios y que defienden el Ixtlofil Monguén, ¿no? La biodiversidad, la vida en sus territorios. Y ya hay quienes dicen, bueno, quizás nosotros seamos la próxima Palestina, porque cuando estos tipos terminen o decidan terminar lo que están haciendo, van a decir, ah, bueno, pudimos hacer eso en Palestina, ¿por qué no lo podemos hacer en eso que llaman Hualmapu, por ejemplo? O en ese otro lugar que se llama, no sé, poner el nombre que quieras, Sri Lanka, no sé. Viene a la Argentina Netanyahu. Netanyahu. Claro, bueno, ese es como el presidente, entre comillas, tiene otro cargo, pero sería el equivalente al presidente israelí, invitado por Milei, que dice que es su mejor amigo, no sé qué, ¿no? Como siempre. Pero bueno. ¿Va a haber quilombo? Ojalá, qué sé yo. No sé qué puede llegar a... La verdad no sé. Si lo supiera, lo estaría agitando acá detrás del micrófono. Pero sí, y vamos con esa. Pero hay gente que dice, bueno, hagamos boicot a las empresas israelíes, ¿no? O detrás de las cuales hay capital israelí. Que son una gran cantidad de empresas, muchas empresas. No sé si eso es posible. Ponerle, en el caso de que sea posible y que tenga algún efecto comercial sobre las empresas, tampoco estaría surtiendo demasiado efecto. O sea, no sé qué. ¿No es un monstruo muy grande? Que pisa fuerte, sí. Sí, es lo que está pasando, nos está pisando fuerte y no podemos parar. Entonces, no sé. Ojalá que nos hagamos fuerte como comunidad, ¿no? Como algo pequeñito. Y ser pequeñas resistencias. Claro. Para unirnos a una mayor. ¿Viste como la imagen esa de los pececitos que son correteados por un pez grande? Uh-huh. Que después se unen y forman como un super pez que corre el pez grande. Me gusta. Bueno, algo así, yo creo que no tenemos muchas más alternativas. No sé si se me ocurren otras cosas. ¿A usted qué se le ocurre? Que está en su ruca, que está tal vez cenando o merendando fuerte, ¿no? Una merienda... Sí, una merienda cenosa. Bueno, ya medio tarde para merendar, pero bueno, puede ser cenando, algo. Algunos están cenando también. Sí, hoy, picando algo, claro. Tomándose un vermucito. Un copetín. bueno, un día pueden arrimarse algo también, ¿eh? Una, ¿no? Una picadita... ¿Qué dice usted que está en su ruca? 2944-802315. Ya casi estamos cerrando este Factor Folín número 64. Cuatro. Y no me quiero ir sin algo que viene de una ruca de Pucona Ñancupel. ¡Vamos! Que ha estado acá bastante presente también últimamente por Factor Folín. Y dice, Mari con Puché, desde Love Pucona Ñancupel, invitamos a la jornada de limpieza de pino. Otra jornada, porque ya hicieron varias. Esta es como la cuarta, más o menos, la quinta. Ya le perdí la cuenta. Sí, un montón. Este sábado 30 de agosto, a partir de las 8:30 horas, nos encontraremos en el loft, traer para compartir alimentos y herramientas de trabajo. Contactos para comunicarse, 11-53-12-29-74. Qué grande. Repito, 11-53-12-29-74. Y si no podés venir y pudieras, quisieras colaborar económicamente, puedes hacerlo al alias Lof Nam Kupel, con K, namkupel.mp. Todo aporte es de mucha ayuda para solventar las jornadas y estar alerta, resistiendo en el territorio. Les esperamos, Rume Mañum. Qué bueno. A las 8:30, ahí en el Lof, busco en la Ñancupel, despinificación. Qué bueno ese laburo de las Lof que pelean contra los terratenientes y contra los pinos. Contra los pinos y protegen ahí el bosque de ciprés de las Guaitecas. Y llevo una radioparticipancia que en realidad llevo hace unos cinco minutos, pero ¿qué dice? A Israel peguémosle donde le duele, expulsemos a Mekorot. Sí, totalmente. Esa, yo creo que esa la podríamos lograr. Lo tenemos que lograr, expulsar a Mekorot. Y desde cada provincia en donde estemos, desde cada territorio en donde Mekorot haya firmado algún acuerdo, esos a espaldas de la población y con muchos billetes en los bolsillos de los gobernadores, echémoslo a patadas, no sé, que no quede ni uno solo. Feley, ¿qué dice usted? Tenemos un tiempito. Ah, queda una cancioncita también. Cancioncita, un temón, seguramente. ¿Qué dice usted? ¿Se tira ese temón? ¿Qué está ahí? Vamos al temón y después hacemos cierre. Sí, sí, sí. Dale. Y cuente, ¿mañana hay embarrando? ¿Sí? No tuvieron vacaciones, ¿no? No. Pero hubo un viernes que no hubo embarrando. Exacto. Hubo un viernes que no hubo. Ah, bueno, yo pensé que... Bueno, ¿y qué hay para mañana? ¿Ya ahí tienen un tema? Sí, vamos a seguir con el tema, con la segunda parte del tema... Lo viejo funciona. Lo viejo funciona. ¿Lo viejo funciona? Es con pregunta. Pasa que a veces no cabe siempre la pregunta en los textos así. No funciona o no tendría que funcionar por lo menos. ¿Lo viejo no tendría que funcionar? Depende qué viejo y depende que sea funcionar. Depende también, sí. Hay mucha juventud y está muy bueno. Pero hay mucho viejito que le hacen el aguante a lo viejo también. Claro. Hay que ponerse de acuerdo, me parece. Entre ambas partes. Es que yo pienso en lo viejo y me imagino una cuestión vieja, tanto puede ser una idea como un objeto o lo que sea. Y digo, entonces, si hay algo nuevo, ¿por qué no se quedó lo viejo si realmente funcionaba? Y ahí me viene la idea del consumismo. Claro. Lo nuevo también. Claro, sí. Igual, lo antiguo es la enseñanza, lo cuifí, ¿no? Escuchar a los antiguos, a los mayores. Una cosa también, también escuchar a los jóvenes, que quería contar, es que también allá en el los lafkenche, pero también acá lo he visto, ese respeto que se le da también a los niños, con su palabra también, porque los niños también son importantes, y la gente joven también. Entonces eso tiene también lo lindo del compartir con Compuché, de que son válidas tanto las opiniones de los mayores, muy respetadas, pero también la de los niños, la de los jóvenes. Y allá en el Comodoro, en la guarría Curruf, habló una niñita, ¿cómo es que se le dice? A las niñitas Calfumalén. Uh-huh. Y le habló al juez, en el juicio al Peñilonco Lemú. ¿Ah, sí? No. Exacto. Sabía ese detalle. Y le habló y le dijo de que si alguna vez había perdonado. Y bueno, fue como un poco, no sé, como algo fuera de contexto también, ¿no? Porque una niñita. No estaba previsto que hable. Exacto. La niñita. Sí, porque ya estaban cerrando y ella quería pasar. Le dio unos dibujos también al juez. Al Peñi. Ah, al Peñi. Y al juez se acercó hasta ahí y le habló. Y él, bueno, con sus leyes y todo, habló al respecto de las leyes, que él no podía perdonar, que etcétera. Ah, le respondió. Sí, sí, sí, bueno. Le respondió. Pero lo interesante es esto, ¿no? Como que sí, lo viejo funciona, sí, también funciona lo viejo, y lo nuevo también puede funcionar. O sea, hay que probar. Es mi pensar, nada más, ¿no? Y otra cosa me estaba olvidando, y ya vamos a la canción. También el sábado 30 hay una peña que organiza la gente de la Pausa del Hornero, ¿no? Los reconstructores, ahí los mingueros, ¿no? Hay una peña en el Gale a la nochecita, ahí con una entradita económica. Bueno, se puede ir a... No es tanto una peña, sino que va a haber banda, va a estar la Peñi Band, ¿no? Va a estar... ¡Qué bueno! Varias bandas van a tocar, o sea, no es simplemente una peña. ¿Qué le parece si vio que hay un festival ahora en septiembre? Desde la Lofi. ¡Ese! Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué dice usted si lo tira a la cancha? Lo escuchamos. Desde la Lof, Paichela Antriao, Epu, Chabum, Pañil. Segunda reunión del metal en defensa del territorio y el bosque nativo. Presenta Kai Kai, Junín de los Andes, Metal Cordillerano. Aucán, Junín de los Andes, Metal Mapuche. Necropsia del Cadáver, San Martín de los Andes, Death Metal. At Suffering, Melipuyi, Gulumapu, Death Metal. Y Neyen Mapu, el motor chubutense. Viernes 19 de septiembre, 19 horas. Entradas anticipadas, 10.000 pesos. Punto de venta, Living Rock. Teléfono 2944-415826. Villa Langostura, provincia del Neuquén. Habrá buffet. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Eso va a ser en Paichela Antriao. ¿Sí? En Paichela, ahí en Villa Langostura. Hay un festival re piola. En defensa del territorio, como decía, y también en esas fechas, bueno, se van a juntar ahí, toca Neyen Mapu, como decía, entre las bandas que conocemos, que más conocemos, y después nos vamos a ir a un... cerramos con eso, con un tema de Neyen Mapu, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Y qué le parece si saludamos ya y nos vamos despidiendo? Sí, sí. ¿Este programa se repite o es parte del pasado esto? No, sí, se va a repetir. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. ¿Jueves cuánto? 28. Jueves 28 de agosto. Bien. Entonces esto se repite el domingo. El domingo se repite acá en Alas. En otras radios, otros días. Bien. Como para que sepan. Para ver qué día estamos. Y si es repetición o no. Claro. Le mandamos un saludo entonces a todas las LOF que están en lucha. A los presos políticos mapuche. Perseguidos mapuche. También. Puguenui, perseguido también. Compas, que están en las rejas, que están con causa también. Le mandamos un Nehuen. ¿Qué dice usted? Un abrazo enorme. ¿Sí? Y ahí a seguir tejiendo redes de contención, de apañe, de solidaridad, de abrazo, para que nadie se quede solo, ni sola. Para que las comunidades que fueron desalojadas vuelvan a los territorios. Para que se recuperen los rehue. Exacto. ¿No? De la Lof Ken Kentreu, de la Lof Realmu Lafken Winkun Mapu. Ajá. Para que las comunidades puedan seguir resistiendo y cierren las tranqueras a las empresas extractivistas como Techint y YPF. No solamente en Neuquén, en Chubut, en Río Negro, en Santa Cruz también hay empresas que están queriendo ahí en la zona de Las Heras, entrar a hacer prospección de uranio y hacer excavaciones. Bueno, mucho Nehuen a esas LOF que están ahí poniendo el pecho a este atropello nuevo, a esta nueva avanzada del neocolonialismo extractivista. Como también a los barrios, ¿no? Que se juntan, como en este festival que se viene ahora, en el barrio Almafuerte, sí. Festivales solidarios, que se suman, como los del Pinar, Bosque del Sur, Ecoaldea, Magín, tan necesario, ¿no? No, y que es, se junten. Hace poco estuve hablando con varios, sobre todo de La Loma, cómo se están organizando para este verano. Hay un montón de previsiones, de capacitaciones que se están tomando, de prevenciones que se están haciendo, aguas que se está trayendo y acumulando. Hay un montón de cosas en marcha para dar batalla este verano, venga como venga. Para darle batalla al verano, a la situación también, a la economía, a todos los frentes que se vengan. Exacto. Lo esencial es la organización y cómo se van tejiendo las redes y que pueden servir para combatir a un incendio de interfase o forestal, así también a la crisis económica que bueno, está hambreando al pueblo en este momento. Así que todo tipo de organización a la larga termina en beneficio de la resistencia más general a todos estos planes de muerte. Y volvemos a decir que no nos vencerán. Todas las formas de lucha son válidas, ¿no? Exacto, Wei Wayne. Wei Wayne, nos vemos el próximo jueves. ¿Qué dice usted, Oper? ¿Sí? Peucayal. Peucayal. Peucayal. Cumé Peuma. Del peón rural que trabaja y del viento que me acompaña. Amigos, soy del viento que me acompaña.